onda, Peche? Tirate un remi bien piola que los pibes quieren turriar. Te mandamos cumbia, perro. Una rosa si te toco, ya me lo quita tu loco. Tengo una rosa en el coco, el aceite de todo coloco. Yo le digo igual si tú me dices duro, hace ese blas que te pasa, te canta el tipo detrás, ese blas que te pasa, le caje ese blas que te pasa, te canta el tipo detrás, ese le caje ese blas que te pasa, te canta el tipo detrás, ese le caje ese blas que te pasa, te canta el tipo detrás, ese blas que te pasa, por delante y